Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se abre otro espacio, otro segmento, otro tramo continuado, enlazado a los anteriores, y también a los que van a venir. Estamos en Paraguay Vive, hoy es miércoles 30 de marzo del año 2016. Esta es la vuelta número 47, estamos en el estudio de La Retaguardia, perdón, en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Tenemos a Luciano, a Ruga, a Franco Zárate, a Nico y a tantos otros víctimas necesarias para sostener un sistema. Víctimas que si no son rescatadas por aquellos que se organizan y superan la barrera del dolor íntimo, individual, y en su búsqueda personal de verdad, porque a Luciano lo mataron, lo desaparecieron, no lo buscaron, no importó. Un número, un nombre, un expediente tirado. Más tirado todavía porque había quienes identificaban a la policía como ejecutora. Y no es gratis. Todo tiene costos, triunfos, derrotas, desafíos. Y después Luciano, es Franco, es Nico, porque son millones las víctimas inocentes necesarias. Y el tema de la justicia y el poder. Y podemos modificarlo y decir lo justo y el poder. El derecho y el poder. Se puede tener derecho, podés tener las pruebas, podés tener identificados a quiénes, cómo, por qué. Pero si no tenés poder, o el poder no te acompaña, se transforma en eso, en una intención. Y en Argentina estamos viviendo de manera obscena, literal, la política del garrote democrático. Un garrote democrático que es un caño de acero lleno de púas y envuelto en seda. Es una forma ostensible de detentar el poder, de forma obscena, bajo la excusa de yo te digo lo que te voy a hacer. Te voy a empobrecer, te voy a dejar sin trabajo, te voy a hundir en la desesperanza, y si saltás te voy a reprimir para que sirvas de ejemplo a los demás. Eso estamos viviendo en nuestra patria grande. Desesperadamente, esta contraofensiva neoliberal, de nuevo cuño, aggiornada, tecnológica, profesional, financiada sin límites, con el sostén cultural, filosófico, comunicacional de los poderes concentrados. La necesidad de doblegar a la patria grande no admite medias tintas. no alcanza a convencer. Hay que aleccionar. Hay que quebrar. Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo en la patria grande. Insistimos con el juicio de la masacre de Curuguaytí porque creemos que es una muestra cabal de tantos curuguaytí que pasan en Santiago del Estero, en el Chaco, en Formosa, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz. En todos lados está el garrote. Cuando no es con los mapuches, es con los campesinos. Cuando no es con los campesinos, es contra los que se oponen al extractivismo asesino. Pero siempre hay palo. Así que bueno, como decimos siempre, esto es Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes bonus track a las 14 y a las 22. Y ahora sí, vamos con las novedades del juicio de Curuguaytí. Y primero, para mantener viva la memoria en este mes de la memoria, de lo cual vamos a hablar en un rato, el 24 de marzo, vamos con el institucional de Curuguaytí. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, te necesitamos, sumate, seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dísemelo! ¡Dame ella, tía, mamá! ¡Muñete! ¡Dame, arma! ¡Policía, Dios! Así es, no son efectos especiales. Es el momento de la balacera, en ese momento se fueron vidas. Cambiaron destinos, cambiaron mañanas, cambiaron rutinarios día a día. Por aquellos que ya no están, por los que quedaron heridos y por los que están presos. Por los que fueron usados como garrote para hacer una maniobra y una masacre planificada, y estos son los policías muertos en el momento, y los que al día de hoy siguen siendo presionados desde la propia jefatura de la Policía Nacional para ocultar las pruebas que tienen en sus manos que demuestran que esta es una causa armada, que los campesinos no mataron campesinos. Y como todo se sabe, y como el mayor socio que tuvo el estronismo fue el silencio, y el silencio se rompió y todo el mundo quiere saber qué pasa en Curuguaytí. Y tenemos al compañero Darío Aguayo Domínguez, que entre otras cosas en el juicio dice lo siguiente. Cuatro son las mentiras más patéticas de la Fiscalía en la masacre de Curuguaytí. el uso perverso de la violencia estatal. Jalil Rachid, que es el que era el que fiscal que dirigió las, que dirigió esta fantochada, este juicio amañado, y los fiscales acusadores han repetido hasta el cansancio la mentira de que la policía entró desarmada al allanamiento en Marina Cue. Nada más falso. Jamás la violencia estatal fue utilizada con tanta saña, impunidad y perversidad. Y a las mil mentiras repetidas y recitadas por testigos, policías ante la presión del Ministerio del Interior y los fiscales acusadores contra los campesinos, hemos conseguido agregar como pruebas de defensa las fotografías que valen mucho más que mil palabras. En ellas se puede ver al subcomisario Lovera, el primero que muere, que estaba armado. Dos, la GEO, que es uno de los grupos especiales de la Policía Nacional, estaba artillada con armas de guerra. La FOPE, al igual que la GEO y el GOE. Orden público, a ver, las armas que tenía la GEO eran fusiles Galil, AR-15 y M-16 con mirillas y silenciadores. La GOE de Caguazú estaba armada al igual que la GEO, la FOPE al igual que la GEO y el GOE. Orden público, estaban todos armados con sus armas reglamentarias. Las femeninas, al igual que sus camaradas, portaban armas reglamentarias. 7. Policías de civil, todos estaban armados con pistolas 9 milímetros. Cascos azules y antimotines, además de escopetas, tenían 9 milímetros en la cintura. La policía montada, además de escopetas, tenía 9 milímetros en la cintura. Y aparte aparecieron civiles armados, que eran los empleados del campo Morumbí, que se vistieron y se armaron como policías. El helicóptero fue utilizado por francotiradores. La Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, tendrá que examinar estas macabras actuaciones del Estado paraguayo en el ejercicio perverso del monopolio legal de la violencia estatal y de su poder punitivo. Una persona muy importante en lo que hace la defensa de los campesinos es el ex senador Laíno, Domingo Laíno, líder político del Partido Liberal en Paraguay, un hombre siempre comprometido con la defensa de los derechos humanos, que dice lo siguiente: la defensa de los campesinos solicita la realización de la necropsia del cuerpo del subcomisario Lovera. Un camino seguro para llegar a la verdad, pero la fiscalía se opone. ¿Por qué? ¿O acaso también forma parte de la trama, de una trama maldita? He visto las balas que regaban en lugar de la masacre. He visto cuando Julio Colman y otros... Julio Colman era un, creo que era un gobernador o un intendente que es colorado, así de estos colorados recalcitrantes, estronistas. Y otros entregaban las vainillas al fiscal, vi a través de un video. ¿Dónde están ahora esas vainillas? Vainillas ellos le llaman a los restos de las municiones percutidas que servirían para llegar a la verdad. Los campesinos están presos sufriendo. Otros fueron ejecutados, recibieron la pena máxima por ocupar un inmueble ajeno. Mientras todos sabemos, y además el gran ladrón Federico Franco gritó que esas son tierras públicas y que la gran canalla de la familia Riquelme, hasta el INDER, institución pública encargada de la reforma agraria, alentó a los campesinos a ocupar las tierras porque las saben como públicas y que nunca pertenecieron al oscuro latifundista Riquelme. Quiero, para terminar, hacer un aporte para que también conozca el señor juez. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó a Paraguay, por una acción que impulsamos desde el PICC, asegurar la investigación de los hechos relacionados con la masacre de Curuguaytí. Laíno es el presidente de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos. Él expuso ante el tribunal que juzga la masacre de Curuguaytí los resultados de las pesquisas realizadas por su equipo. En 2012 cuestionó el trabajo del fiscal Jalil Rachid y el hecho de que reconocidos parlamentarios intercedieran en favor de la empresa Campos Morumbí sin tener jurisdicción ni derecho. El político liberal se interrogó una vez más sobre la relación entre las 40 hectáreas de marihuana halladas a pocos kilómetros de Marina Cue y la matanza. Se logró de un tiro defender al narcotráfico, destituir un presidente elegido legítimamente, afirmó. Laíno respondió con solidez y solvencia las preguntas tanto de la fiscalía y de la defensa. Su declaración duró más de 4 horas y al salir recibió el reconocimiento de los asistentes. A todo esto vamos a agregar un testimonio más que abunda en esta farsa, en este juicio, donde un senador paraguayo, el senador Wagner, relata su tesis y su teoría sobre cómo el ahora ex fiscal Rachid aporta a la impunidad sobre la muerte de los policías en Campos Morumbí. Esto es la masacre de Curuguaty. Y creo que ahí ya nos vamos con el audio. Sí, senador. Pasando un poco a otro tema, el viernes pasado a la tarde se conocía la decisión de nombrarle al fiscal hasta ahora en funciones, Khalil Rashid, como nuevo viceministro de Orden y Seguridad en reemplazo de Javier Ibarra. Javier Ibarra, estábamos diciendo que con Gustavo, sale haciendo acusaciones de muy grueso calibre, diciendo que él fue obligado a renunciar, que hay gente vinculada al narcotráfico que está en el gobierno, haciendo acusaciones duras contra Luis Rojas, etcétera. Y le decía yo, Gustavo, si esto hubiera sido en un gobierno más débil, sin tanto apoyo parlamentario, hubiera sido hasta pedido un juicio político. Pero se tapa todo eso con el nombramiento de Khalil Rashid. ¿Cómo valorás vos esta situación? Bueno, el nombre. Senador, te preguntamos con relación al caso del nombramiento de Khalil Rashid. El caso de Rashid, pues, es algo que alguien decía, no sé si algo podía sorprenderme todavía de este gobierno. Khalil Rashid, el fiscal del caso Curuguaty, de Marina Cue, que acusa a los campesinos de invasión de inmueble ajeno en una tierra que es de todos los paraguayos, y que demuestre lo contrario. Hasta ahora no pudo demostrar que es de los Riquelme, de sus amigos los Riquelme, de cuya nieta fue pareja, que no podía ser fiscal por la relación que tenía su padre con los Riquelme, él con la familia, porque los principales sospechosos de la violencia contra los policías tendrían que ser los Riquelme, porque ya ellos tienen historia de cómo liquidaban, torturaban, asesinaban a indígenas para quedarse con sus tierras. Eso está en los libros de historia de nuestro país. Y él es el que dirige el proceso contra los campesinos paraguayos. ¿Quién le mató a los policías? 6 policías son asesinados en un ataque de personas que tienen armas de grueso calibre, fusil 7.62, son asesinados con disparo en la cabeza, en el cuello, en el pecho. Francotiradores, especialistas, evidentemente por los disparos que recibieron los policías, eso no dispara a cualquier novato, cualquier neófito, y sobre todo, ninguno de los campesinos que él presenta como culpable de lo que ocurrió se demostró que tenían esas armas. Rachid es un cómplice y encubridor de asesinatos de policías. Eso es categórico, eso es indiscutible. No puede discutir parte eso, no puede discutir el ministro del Interior. Nadie puede discutir que él está ocultando quién asesinó a policías. ¿Por qué decide eso, senador? Y porque nunca investigó quién le asesinó a los policías. Porque los policías fueron muertos con balas 7.62, con disparos de fusiles, de francotiradores, de especialistas en matar gente. ¿Quién puede contratar a esos especialistas? Los campesinos que estaban ahí. Y si eran de otro grupo terroristas o lo que sea, pero lógico que se iba a ir en contra de ellos. ¿Por qué no investiga Khalil? No investigó nunca quiénes fueron los asesinos policías. Él le da carta blanca a los que asesinan policías para culparle a los campesinos, para que las tierras queden en manos de sus amigos, los Riquelme. Senador, vos no vas a poder saber qué motivó al gobierno nacional a nombrarle a Khalil Rashid como viceministro de Orden y Seguridad, pero en tu interpretación, ¿por qué crees que se dio este nombramiento? Y ha de ser un premio por el caso. No sé, o si es parte de un equipo de los que asesinaron a policías. Entonces ellos le premian en el gobierno de Cárter, que al fin y al cabo es el beneficiado de la caída de Lugo y la división de las fuerzas que le acompañaron a Lugo también. No sé qué es lo que por qué le pusieron, pero dice ministro de seguridad, alguien que no puede identificar quién mata a 6 policías, quién no investiga, quién asesina a 6 policías, dice ministro de seguridad. Imagínate con qué ánimo han de estar los policías paraguayos, con qué moral van a estar trabajando por la seguridad del Paraguay. Imagínate cómo es, porque el nivel de los policías que murieron son personas muy reconocidas por ser profesionales, por hacer lo mejor posible. En el caso de Anoni, que sobrevivió, él reconoce claramente cómo fueron los campesinos los que le dispararon. ¿Y quién está procesado? ¿Por qué Jalil no le pregunta a Anoni quién cree él que fueron los asesinos? Pero senador, con lo que vos nos estás diciendo, uno puede concluir que según tu análisis, el propio presidente de la República está en conocimiento de hechos que no se están dando a conocer a la sociedad paraguaya. Y no sé, le puso al gran encubridor del asesinato de policía, a Jalil, le puso como viceministro. Bueno, senador Luis Alberto Wagner, gracias por la comunicación. Gracias. Bueno, este es un reportaje muy bueno de Radio Ñanduti, un programa que tiene Camilo Suárez, que había sido secretario de Emergencia Social en el gobierno de Lugo. Pero bueno, es muy buen reportaje, y aparte esto no lo decimos nosotros, esto lo está diciendo un senador de la Nación del Paraguay, que es el senador Wagner, o sea, él lo firma, lo dice, lo sostiene, y esto nos confirma en aquello que intuíamos y que después más tarde íbamos concretando en realidades sobre esta extraña y prevista matanza de Curuguaytí, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito de música para que sepan que acá estamos, acá seguimos. Vamos con algo que todos seguramente conocemos. Esta sí creo que es una que sabemos todos, a ver. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Seguimos cantando, seguimos hablando y seguimos contando las cosas que no te cuentan. Hay una, encontramos una reflexión muy interesante de una compañerita, una compañera joven, paraguaya, respecto al simbolismo y a la lucha del marzo paraguayo. El marzo paraguayo fue un hito en la lucha de la sociedad, en la lucha popular en Paraguay, que fue un basta, un nunca más, donde hubo gente que murió, donde se ocuparon las plazas, donde hubo una rebelión civil que terminó modificando la realidad política agobiante que se vivía. Y esto también se une a una marcha ya conmemorativa, cotidiana, de reclamo, que ya lleva como 62 ediciones, que es la marcha de la Federación Campesina, del Campesinado Pobre, que todos los años llega hasta Asunción y ocupa la capital del Paraguay con sus reclamos. Y ella decía: cada año siento una gran perplejidad al leer una serie de artículos y opiniones diversas sobre el marzo paraguayo. Lo que más me sorprende es la presentación del marzo desde un supuesto olvido, desde la soledad y orfandad de unos pocos que siguen manteniendo en alta viva la memoria de esa gran lucha popular. Me siento perpleja porque yo nunca he visto lo mismo. Nunca desde los inicios he visto lo mismo, acompañando las luchas del campesinado pobre de la Federación Nacional Campesina, la FNC, que viene cada año en marzo portando sus símbolos de la defensa de las libertades públicas en ese marzo que es de las marchas campesinas, y donde la FNC fue protagonista principal de esa gran lucha popular, coincidente con la posición clara, debatida en profundidad, acordada, de luchar contra el fascismo en su expresión de Estado y defender las libertades públicas en la calle. Me siento perpleja y me pregunto, ¿desde dónde se mira cuando se habla de soledad y olvido? Donde otros ven eso, yo veo miles de campesinas y campesinos que siguen resistiendo en sus comunidades, con sus símbolos del marzo, el garrote, y que además de otras constantes movilizaciones a lo largo de todo el año, propias y conjuntas, cada año vuelven a marchar en la ciudad. Con muchísimo respeto por opiniones diferentes, me parece que solo hay un verdadero olvido donde se ha dejado de luchar. Y a veces eso sucede no por desidia ni cobardía, sino por la falta de un colectivo que exprese y canalice esas fuerzas que se unieron en una coyuntura, en una suma heroica de individualidades. Esto es una síntesis, son algunos párrafos, la verdad me pareció muy interesante, muy profundo, vale la pena leerlo. Y no nos olvidamos que en Paraguay hay un símbolo de las desapariciones, y entre otros, ¿no? Pero un símbolo de lo que es el Plan Cóndor. Hace 39 años el régimen estronista desaparecía a Agustín Goiburu. Tenía 47 años, era médico traumatólogo, fue detenido en el marco del operativo Cóndor durante su exilio en la Argentina. Una vez en Paraguay y antes de ser ejecutado, fue interrogado por el mismísimo general Alfredo Stroessner. Según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Goiburu permaneció privado de su libertad en un cuartel de la Fuerza Aérea de Entre Ríos, en Argentina. Recordemos que a él lo secuestran en Paraná. Recordemos también que fue detenido y llevado y secuestrado desde ahí. Desde ahí fue llevado en avión a Formosa, entregado a las autoridades paraguayas en Puerto Falcón y derivado al Departamento de Investigaciones de la Policía, donde fue visto por testigos con signos de tortura. De acuerdo a los testimonios de sus familiares ante la Comisión de Verdad y Justicia, habría sido trasladado por unos días al Policlínico Policial Rigoberto Caballero y de allí al Estado Mayor del Ejército, donde aparentemente fue ejecutado. Según refieren sus familiares, habría sido interrogado personalmente por el general Stroessner en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en presencia de otros jefes militares y policiales de jerarquía. La Comisión de Verdad y Justicia no ha recibido información acerca del paradero final del doctor Goiburu, y su hijo, Rogelio Goiburu, encabeza el equipo de búsqueda de desaparecidos y está también encabezando, por supuesto, la recolección de muestras para de ADN para poder identificar los restos que se van encontrando a lo largo y ancho del Paraguay. Y bueno, y de acá vaya un homenaje y un recuerdo, ¿no? Porque esto también, por ejemplo, el otro día apareció un señor colorado que decía, yo soy colorado, pero yo no maté a nadie, yo no hice nada. Y él decía, a mi casa venía la gente del Mopoco. Y la verdad que la pregunta era, usted a la gente del Mopoco le convidó un tereré, pero ¿usted aportó algún dato sobre el paradero de Agustín Goiburú? ¿Usted se preocupó por saber dónde están sus restos, quiénes lo mataron, en qué circunstancias? Bueno, y ahí se terminó la conversación. Y acá vamos con algo muy interesante. Esto va dirigido a la Presidencia del Paraguay, Departamento de Comunicaciones Institucionales. A ver, dice así. Bloomberg reveló al mundo lapidario dossier sobre Cartes. La agencia líder a nivel global en información financiera Bloomberg llevó adelante un reportaje en el cual analizó las luces y sombras del presidente Cartes y su gobierno. El material periodístico se desarrolla de la siguiente manera. Una vez Horacio Cartes fue acusado de fraude, lo que lo llevó a pasar 4 años como fugitivo y luego hacer tiempo en la cárcel antes de que le retiraran los cargos. El que escribe este artículo es de la agencia Bloomberg, es Andrew Martin. Fue foco de una investigación de los Estados Unidos en un posible lavado de dinero. Y Tabeza, la compañía de tabaco, le preguntan, es la favorita de los contrabandistas que inundan Brasil con los cigarrillos en el mercado negro. Los cigarrillos ilegales representan aproximadamente 1/3 de todas las compras de cigarrillos en Brasil, con un estimado costo al fisco del Brasil de 1.200 millones de dólares de ingresos que no entran a las arcas del Estado. En la ciudad fronteriza brasileña de Foz de Iguazú, una trituradora propiedad de la autoridad fiscal de la ciudad, muele 300.000 cigarrillos por día en promedio. En un día de calor sofocante en octubre, los cigarrillos que son destruidos llevan la marca de 8. 8 es la marca más frecuentemente incautada por las autoridades brasileñas. Los cigarrillos de dicha marca son fabricados por la tabacalera del Este Sociedad Anónima, la compañía cofundada y así al menos parcialmente propiedad del actual presidente Horacio Cartes. Siempre de acuerdo a la publicación, Cartes fue acusado de ser parte de un anillo que supuestamente falsificó documentos para obtener los tipos de cambio más favorables del Banco Central del Paraguay. Huyó y se mantuvo prófugo durante 4 años en una ciudad fronteriza brasileña. Él salió de su escondite y regresó a Asunción cuando Stroessner fue derrocado por un golpe militar en 1989. Pasó unos meses en la cárcel, pero finalmente fue absuelto de todos sus cargos. En el año 2000, la policía incautó un avión cargado de drogas en uno de sus ranchos. Cartes dijo que el avión hizo un aterrizaje de emergencia, que él ni siquiera lo conocía. En 2010, un memorándum de la Administración Central de Drogas, DEA, que también se dio a conocer en Wikileaks, describe la investigación conjunta por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que examinó una supuesta denuncia de una empresa de Cartes, donde una empresa de Cartes estaba involucrada en el lavado de dinero. Cartes hasta ahora no afronta juicios en Estados Unidos, pero dicen que una vez que termine su mandato, esto se transformará en causas judiciales. Cartes también trató de mejorar la imagen de Paraguay con la venta de su país en el exterior, presentándolo como un tesoro escondido, con bajos impuestos, regulación mínima y electricidad barata. Quiero que se sientan como en casa, dijo a los inversores brasileños en 2014. Usen y abusen del Paraguay. Ese es el presidente paraguayo. Vamos con la patria grande, que tenemos que traer las reservas morales. Vamos a escuchar un temita de Serrat. Y después vamos a leer un comunicado de las abuelas. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel

Había algunos que dicen que andaba saltando de uno a otro, de un basin a otro. Y bueno, y como los tiempos cambian y todo cambia y todo se modifica, y como dijo un sabio, de todo se aprende. Y esta vida, si uno la vive y no la aprende, está viviendo al pedo y va a tener que volver a pasar 10 veces las mismas cosas para poder aprender de qué se trata. Esto referido a qué? Referido a que la asociación, la fundación, nuestras abuelas de Plaza de Mayo, están iniciando una campaña para recolección de fondos para sostener su tarea. Y dicen así, Abuelas de Plaza de Mayo comunica: las abuelas de Plaza de Mayo caminamos juntas desde hace 39 años en la búsqueda de nuestros nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado. Ya logramos restituir 119, pero aún son casi 400 los hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Son múltiples las tareas que realizamos cotidianamente desde la asociación para llegar a ellos. Tenemos equipos técnicos que trabajan en difusión y educación, en genética, y otros que llevan adelante los juicios o brindan atención psicológica a quienes buscan su identidad. También recibimos a diario denuncias con información sobre posibles hijos de desaparecidos y atendemos a personas que dudan de su origen. El tiempo corre y muchas abuelas parten sin la felicidad del abrazo. Nos urge llegar a cada uno de nuestros nietos y nietas y para eso necesitamos redoblar nuestros esfuerzos y los esfuerzos de todos. Decimos desde acá. Hoy la sociedad nos abraza en cada plaza, en cada charla que damos, nos alienta en redes sociales, se siente parte. Cada restitución es una fiesta del pueblo. Queremos entonces invitarte a colaborar económicamente para poder sostener esta emblemática lucha. Gracias por sumar tus esfuerzos. Y bueno, y hay también la recomendación, esto había sido antes del 24 de marzo, donde se convoca a llenar la plaza, cosa que se cumplió absolutamente y de una manera emocionante, de lo cual ahora vamos a hablar. El lugar para hacer las donaciones es www.abuelas.org.ar. Y ahí, si querés, te vas al link de donaciones y si no, te metes en la página de Abuela y ahí mismo vas a llegar. Y sobre el 24 de marzo, este es un 24 de marzo el que pasó, es especial, todos lo fueron. Pero este tuvo otro contenido. Y también, ostensiblemente, nos demuestra las contradicciones. Porque no tenemos por ahora una circunstancia que haga bajar las banderas. El tema de las banderas, el tema de estoy en este colectivo porque comparto con vos esto, esto y esto, y no comparto aquello y aquello y aquello. Y eso es una práctica que se repite hasta el infinito en cada organización social del campo popular, digamos, porque el campo de la derecha neoliberal profesionalizada no tiene ese tipo de contradicciones, porque como trabaja objetivo y cada uno forma parte de un equipo y en ese equipo es un engranaje, sin voluntad, sino sometido a una voluntad general, que es la que marca el rumbo, no tienen esas contradicciones. Pero en el campo popular es un tema que no se puede superar. Es un tema de esta víctima es más víctima porque era más víctima porque era de los míos. Y tu víctima era víctima, pero era menos víctima porque vos una vez dijiste o una vez hiciste o una vez pensaste o una vez escribiste. Y somos todos jueces de todos. Todos jueces de todos. Todos fiscales de todos. ¿No será que es la excusa perfecta para no perder la quintita, la chiquita? ¿No será que ante las amenazas reales y concretas que se ciernen para las libertades individuales, estamos sosteniendo cuestiones que hacen más a la vanidad, al protagonismo, entre comillas, de este o aquel, y mostrando siempre la disidencia con aquel otro. ¿No será que es un triunfo de la derecha? ¿No será que en ese punto de desunión se manifiestan múltiples razones? ¿No será que en la protohistoria de estas nuevas organizaciones sociales que surgen con más fuerza a partir del 19 y 20 de diciembre del año 2001, había como una necesidad de aquellos cuadros que pertenecían a movimientos o a partidos rígidos en sus estructuras, añoraban tener su propio partido y su propia estructura? ¿No será que con el grito de libertad, libertad, se terminó en algunos casos generando una nueva dominación? ¿No será que no podemos romper todavía los tabiques que nos ciegan a ver que el otro, el que está al lado, en un punto o en muchos puntos, sufre el mismo garrote? ¿Será que tendremos que aprender a los golpes? La verdad que la plaza estuvo llena, y estuvo llena de sueltos, como se dice, de cuentapropistas, de empoderados. Hubo una desesperación de algunos figurones políticos, rancios, gastados, que pretendieron apoderarse. Pero los empoderados lo superan, como fue la despedida de Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo. Fueron y fuimos los empoderados. Lo que estamos pidiendo, unidad. Lo que tenemos, una bandera, la Argentina, que nos la apropiamos, nos empoderamos de esos símbolos que nos identifican y estaban secuestrados por las dictaduras y por la cultura de la dictadura, machista, totalitaria, fascista, capitalista, neoliberal, impiedosa. Y esto fue este 24 de marzo, y vaya desde acá un gran abrazo a los mellizos Gómez, Federico y Pablito, que cumplen años el 24 de marzo. Un gran abrazo a ellos y también un reconocimiento a su lucha en busca de su padre y en busca de la verdad. Y antes de seguir, no podemos dejar de pasar una breve reflexión sobre la visita de Obama, sobre la, digamos, investidura de parte del imperio a Mauricio Macri. No fue un espaldarazo, como dicen. Fue taxativamente confirmar lo que ya se había decidido en el año 2008 en Rosario, en la Fundación Libertad, donde queda ya nominado para ser el príncipe de la región sur que destruya la patria grande. Que destruya de manera impiedosa, insidiosa y profesional los logros de la última década, de los últimos 12 años. Porque hay una estrategia, porque hay un plan, porque ese plan ya lo sabemos, porque ya nos lo dijo Chomsky, porque ya nos lo dijeron todos los pensadores, Emir Sader y todos aquellos que hablan y estudian, para nombrar algunos, James Petras, todos, hasta Heinz Dietrich, todos ellos identificaron cuál era la estrategia. La estrategia es no solamente desplazar a los llamados gobiernos populistas progresistas de la patria grande, sino destruirlos políticamente, comenzando por una terrible campaña sobre el tema de la corrupción. De esa manera deslegitimar todas las acciones políticas, invisibilizar al movimiento en cada uno de los países que llevó a mejorar sus vidas a millones de personas, tanto en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, podemos hablar de Cuba, podemos hablar de tantos lugares. Porque hay que destruir la posibilidad de que en la alta diplomacia intervengan los países de la patria grande como bloque. Porque ese es el enemigo, porque así le pasó a Paraguay en la época de Rodríguez de Francia. No solamente había que doblegar, había que destruir y arrasar culturalmente la posibilidad de la independencia y la liberación. Y mientras tanto, cada uno lleva su bandera, cada uno tiene su banderita. Y esto nos está pasando. Y hoy se termina, o se va a terminar en pocas horas, de legitimar aquella metáfora del condenado inocente que paga su propia horca. Otra vez. Y otra vez tenemos gente en la calle, y otra vez hay gente cartoneando, y otra vez no hay comida. Y otra vez vamos a resistir, y vamos a aprender, y vamos a seguir, y vamos a volver. Y como dice, esto también es un recuerdo, ¿no?, para aquellos que se llenan la boca hablando de corrupción. Tenemos un empresario como Nicolás Caputo, socio, amigo, pariente, carnal, acreedor, no, perdón, sí, acreedor del presidente Macri. Tenemos una Angelici, a la cual su propia aliada, Elisa Carrió, lo denunció y ante la justicia por hacer manejos turbios, tratando de inducir y de manejar a su antojo y operar sobre el sistema judicial. Tenemos visiblemente las estrategias de aprieta pero no ahorca a los más fuertes del macrismo. Y tenemos la contradicción de esa misma estrategia de aprieta pero no ahorca cuando le toca a un débil y un vulnerable. A ese le aprieta y lo ahorca. Y qué lástima. Qué lástima, porque una cosa es el sistema liberal, entendido como humanismo de aquella época, con las otras reglas, pero supuestamente sin las prácticas de la prepotencia del poder. Prepotencia sin límites. Prepotencia que consensúa con una pistola en la cabeza a los más vulnerables, haciéndoles aceptar que va a tener que usar menos agua, que va a tener que transferir sus pocos recursos a manos de los amigos del presidente, que son los dueños de las empresas eléctricas, como este señor que le prestó el helicóptero en el sur, un inglés. Que no importa que sea inglés, no estamos haciendo ese tipo de disquisición. Si no importa que es un militante, que es un súbdito, que es una persona que se alza contra la manda judicial de permitir el paso a un lago argentino, como es el lago Escondido, bajo la amenaza de que va a defender los pasos con los Winchester en la mano.

siempre lo mejor de ella. Les recomiendo que no se vayan, que quédense esperando el programa que viene, que es Patria Soñada, que va a estar Jorge Soler, que acaba de llegar de un viaje súper productivo por Asunción del Paraguay, donde estuvo con gente, donde estuvo con compañeras. María Pueblo parece que quedó encantadísima con el compañero Jorge, dice que es un compañerazo y qué sé yo. Así que bueno, no te olvides, ahora después de nosotros seguimos. Y antes de irnos, una reflexión, un parrafito. Para que entendamos de qué se trata, esto dijo Gabriel Uomaro en un artículo que se llama La hegemonía progresista desafiada por la nueva derecha, el contraataque. La segunda fuente ideológica en el mundo de las ONG es el mundo de las ONG, donde esta nueva derecha tiene espacios de reclutamiento de cuadros técnicos para áreas blandas de gobierno, como justicia, educación, derechos humanos y desarrollo social, formados muchos de ellos en una matriz católica de tradición liberal progresista. Algunos otros proveen una faz sensible, abierta y social a los gobiernos, en los que los managers manejan las áreas estratégicas, financieras y económicas y productivas del país. El voluntariado, como valor, permite una relación con el otro social, gobernada por una sensibilidad profesionalizada antes que por la militancia épica e ideológica. El mundo sin conflictos es posible, no solo por las bondades gestionarias, sino también por la pluralidad cultural y la compasión experta. La tercera fuente es el mundo de las nuevas espiritualidades y la autoayuda en su construcción de un mundo plural y de hacerlo sin conflictos. El individualismo, la New Age, tiene su lugar, provee bienes de salvación, para citar al viejo Weber, a individuos que se ven a sí mismos como hacedores de su propio destino. Esto es el individualismo, esto forma parte del soporte ideológico y estructural filosófico de lo que nos está dominando. Y ahora nos fuimos y chau, y chau. Y escucha y levántate, gracias, gracias, gracias. Paraguay vive, vamos a volver y vamos a resistir y a vencer. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero.